Voy a buscar las instrucciones. ¿Abajo? Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias por recibir buenas noticias, por el trabajo de mi hijo, salud y trabajo de nuestra familia, por su infinita misericordia, por el don de la vida. Un año más de vida de Ramón Copa, por la recuperación de la operación de Ronaldo Ariel Matus Silvana, por el cumpleaños número 9 de mi hijo Máximo. Intención particular por los proyectos de una empresa familiar, por la venta de un terreno y por un trabajo para Jorge. Se cumple 2 semanas del fallecimiento de mi papá, Raúl Bernardo Mujica. Sanación y liberación física y espiritual de Matías Federico, a María Santísima de Laura Ortiz. Pido por la salud y el trabajo y prosperidad de toda la familia y de nuestro país. Por su lema, la encina, que Dios y la Virgen le dé fortaleza y salud física y espiritual. Por mi hijo Ezequiel, Adriana Zapulla, por la conversión de Leandro y su vuelta a nuestros hogares para reconstruir nuestra familia. Por la pareja de Verónica Riconmi y Eduardo Márquez, para que pueda conseguir trabajo. Por la conversión de Carlos Castarato. Por la salud de la familia Ortiz, Matus, Bernabé y Páez, Emma, Mario González, Zulema Lencina, Oscar, Jorge Latrocinco, Ezequiel Escaches, Elsa Ledesma, Noemí Ortuño, Viviana Ortuño, Sergio Ortuño, Beatriz Miranda, Oscar Estachev, Raúl Blanco, Jorgelina Morales, Emelda Proti, Mario Allende, los chicos de Facenda, Carchus, María Ángeles Peralta, Lorena Campos, Mirko Chávez, Anaí Ríos, Azul Ortuño, Daniel de Davo, Rosa y Chiches, Sandra Helen, Sonia, Cristina, José, Emilia, Hugo, Norberto, Delia y Margarita, Margarita Flores González, Roberto Riconi, Verónica Riconi, Lidia Beatriz Bertero y los enfermos de coronavirus. Raúl Mujica, María Girón, Julián Díaz, mi padre Don Santo Ortuño, Ángel Norberto Ortiz, Oscar Gerardo Locais, María Elena Locarito, Ángel Riconi, Elda Ramírez, los fallecidos a causa del coronavirus, las almas del purgatorio. Por la salud espiritual de Diego Daniel Ortigosa, Rodrigo Martínez, Manuel Fernández, Darío Núñez, Liliana Ortigosa. Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este quinto domingo de Pascua, abramos una vez más nuestro corazón a nuestro Padre del Cielo en esta Eucaristía, para que por medio de Jesús y en el Espíritu recibamos su misericordia y su perdón

dónde quedaba el pueblo, dónde quedaba Ars, ¿no? Y le dijo, muéstrame el camino hacia Ars y yo te mostraré el camino hacia el cielo, ¿no? Cuenta la anécdota de su vida. De hecho, al entrar al pueblo de Ars, hay una escultura recordando ese momento, ¿no? El cura Ars hablando con el niño, señalándolo al cielo, y el niño señalando el lugar donde era el pueblo, ¿no? Y pensaba que esto que vio el cura de Ars, que después lo transmitió con su vida, o sea, él le mostró seguramente el camino al cielo a este niño durante toda su vida, durante su ministerio en ese lugar, viviendo como Jesús le había pedido, entregándose por sus ovejas, por los que Dios les había encomendado. Es de alguna manera lo que Jesús, antes de partir, en este texto del Evangelio de hoy, en la última cena, con todo, de alguna manera, ese dramatismo que se vivió en ese momento, cuando los discípulos experimentaron que Jesús les anunciaba que se estaba yendo, Jesús se estaba despidiendo, les dio este largo discurso del Evangelio de Juan. De alguna manera Jesús los estaba preparando para cuando él le tocaba partir. Esa misma noche iba a ser entregado, esa misma noche iba a comenzar su pasión. De la misma manera Jesús hace eso, ¿no? Les anticipa a los discípulos qué iba a pasar con él, y al mismo tiempo les quiere dar la paz y la quietud del corazón para que sepan realmente cuál es el camino de la vida, ¿no? Y de alguna manera en esta respuesta de Jesús a Tomás, ¿no? Cuando le preguntaron, que como siempre los discípulos en ese momento no terminaban de comprender, no terminaban de entender a qué se refería, y Jesús hablaba de otra cosa y ellos pensaban que se estaba yendo a otro lugar, Jesús le responde esta frase tan profunda que nos marca el camino y el sentido de nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? En esta respuesta que están las tres palabras con mayúscula, ¿no? Camino con mayúscula, la verdad con mayúscula y la vida con mayúscula, como queriendo mostrarnos otra cosa. No un camino terrenal, no una verdad basada en conceptos o en ideas, y no una vida natural, sino hablando de una vida trascendente, ¿no? De alguna manera en esta respuesta están todas las respuestas a todas las preguntas que cualquier ser humano se hace a lo largo de su vida, ¿no? Y que nosotros también como cristianos tenemos que volver a hacernos una y otra vez, ¿no? Y que siempre el Evangelio nos ayuda a volver a mirarnos al corazón y preguntarnos, ¿no? ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Por dónde estamos andando, ¿no? ¿Bajo qué verdades me estoy rigiendo y cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? Responde a las preguntas, como se dice, más existenciales de nuestra vida, ¿no? ¿Para qué estoy, ¿no? ¿Para qué estamos? Y siempre en momentos límites estas cosas nos vuelven a suceder, ¿no? Y en este momento que seguimos viviendo en casi todo el mundo, en este hacinamiento, ¿no? Confinamiento, a veces parece un hacinamiento, salió, ¿cómo se dice? Cuando está inconscientemente, ¿no? Me salió inconscientemente. A veces cuando estamos viendo este momento nos podemos estar preguntando, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué la vida? Cuando a veces que todo parece que se desmorona, o que tantas veces que tantas cosas que estábamos proyectando, ¿qué hacer? Parece que pierden un poco el sentido. Es justamente un gran momento para preguntarnos cómo estamos viviendo, ¿no? Hoy justamente se acercó una joven a la parroquia a pedir hablar, ¿no? De la parroquia, era otro lugar, vino acá por gracia de Dios, porque alguien le recomendó venir, porque sabía que estaba abierto el templo, y justamente me decía eso, y yo le digo, ¿por qué viniste, ¿no? ¿Por qué viniste acá? Y me dijo eso, ¿no? La verdad que esta cuarentena me ha ayudado a darme cuenta que mi vida no estaba teniendo sentido, ¿no? No sabía qué estaba haciendo, y de tanto pensar y pensar, ahora me estoy preguntando para qué estoy, ¿no? Creo que es un lindo ejemplo de lo que muchas veces nos pasa a todos y lo que nos tiene que pasar, ¿no? Preguntarnos cómo estamos caminando, bajo qué verdades nos estamos rigiendo y cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Y por supuesto Jesús se nos presenta y en esta respuesta no nos dice lugares, no nos habla de lugares, no nos habla de ideas, ni nos habla del cuerpo. Nos está hablando de que Él es el camino, o sea que ya nuestro camino no son lugares concretos, no son proyectos personales, sino que nuestro camino es Él. O sea, nuestro deseo profundo tiene que estar en seguirlo a Él, ¿no? En darnos cuenta que si estamos con Él, estamos en el camino, ¿no? Si estamos con Él, estemos donde estemos, estemos como estemos, nos esté pasando lo que nos esté pasando, estamos en camino, estamos con Él, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que también dar paz. Y por eso Jesús les dice, no se inquieten, ¿no? Perdemos la quietud del corazón, perdemos la calma cuando no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros y que nosotros podemos estar con Él. En cambio, todo se vuelve en paz, todo vuelve a su calma cuando, sea lo que sea, nos damos cuenta que estamos con Él y que si estamos con Él tenemos que estar tranquilos, no tenemos que tener quietud en el corazón, ¿no? Bueno, y eso es lo que a veces tenemos que preguntarnos. ¿Estamos en camino? ¿Estamos junto con Él, ¿no? Él está siempre con nosotros, siempre. Y por eso tantas veces hoy le dice a sus discípulos, no creen, ¿no? No creen que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí. Como diciendo, no creen que si ustedes están conmigo, están con el Padre, o sea que Dios está con ustedes. Bueno, eso es lo que tenemos que volver a afirmar hoy, creer que si estamos con Jesús, estamos con Dios, ¿no? Y si estamos con Dios, tenemos que estar en paz. Segundo, la verdad, ¿no? Que ya lo dije, ¿no? Que no se basa en conceptos, ¿no? No son frases, ¿no? Nosotros a veces tenemos una tendencia a pensar que la verdad son cosas que decimos, ¿no? De hecho decimos, te dije la verdad, ¿no? Yo tengo la verdad, ¿no? Yo tengo la posta, ¿no? Como diciendo que la verdad es una cuestión de pensamientos, ¿no? No, Jesús se refiere a una verdad más profunda, que otra vez es Él la verdad, toda su persona es la verdad. Todo lo que nos dijo, todo lo que hizo, todo lo que no hizo, todo lo que sintió y pensó, todo lo que Jesús hizo es verdad, ¿no? Y cuando se dice que no hay una verdad, es un gran error, ¿no? La verdad para nosotros ya no son pensamientos propios, no son ideologías, no son doctrinas, sino que la verdad es Jesús. Y si estamos con Jesús, estamos en la verdad, y conociendo a Jesús, conociendo la verdad, nos iremos conociendo a nosotros mismos, iremos conociendo nuestra verdad, ¿no? Nuestra propia verdad, que significa para qué estamos, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que vivir cada día, ¿no? Y lo tercero, que también por supuesto todo tiene que ver con todo, en este caso, la vida, ¿no? Jesús mismo es la vida, todo fue creado por Él y para Él, dice también la palabra de Dios, ¿no? Todo fue hecho para Él y por Él. Y por lo tanto, nuestra vida tiene sentido si descubrimos que nos las ha dado Él y que Él es el que nos mantiene cada día en la vida del Espíritu, que es la que nos da la verdadera vida, la que nos mantiene con alegría, la que nos mantiene la paz, ¿no? La vida del Espíritu que nos ha dado al darnos su Espíritu y al mantenernos cada día en la vida de la gracia. Por eso pidámosle al Señor que hoy, en este quinto domingo de Pascua, podamos una vez más mirarlo a los ojos y darnos cuenta que Él es nuestro camino, que es nuestra verdad y nuestra vida, y que eso no es lo que nos tiene que dar paz, eso es lo que nos tiene que mantener en la quietud del corazón que todos deseamos y necesitamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,